barro me hizo, como a ti linda mujer, porque no dotó mi ser de tu magnético hechizo. Parece que Dios no quiso que yo tal virtud tuviera, para que esclavo viviera, rindiendo culto al amor, al influjo seductor de tu belleza hechicera. Hecha por obra de Dios, ni el sonido de mi voz aún al mundo trajiste. No comprendo en qué consiste que siendo de igual madera seas tu reina primera y yo el esclavo sencillo, dominado por el brillo de tu belleza hechicera. De modo que siendo tú producto de mis costillas, tengo yo que de rodillas ir a hacerte rendir. Eso me causa inquietud y a veces me desespera, pero por ley verdadera tengo que, cual insensato, obedecer al mandato